thinking about you, started living without you. Now look who's back here. You've had a change of heart, mine just couldn't wait. No, no, you found out you love me just a little too late. Once the cards were held by you, now there's nothing you can do. De los 80 en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 30 de octubre año 2004, es decir, hace 20 años, el baterista de Blink-182, Travis Barker, se casa con la modelo de Playboy, Shanna Moeckler, en una ceremonia inspirada en Pesadilla antes de Navidad, con sus compañeros de banda como padrinos de boda. La conexión romántica de la pareja con la película clásica de Tim Burton recibe un guiño en el sencillo I Miss You. Barker y Moeckler, cuya vida como recién casados fue narrada en el reality show de MTV Meet the Barkers, se divorciaron en 2008 después de una difícil unión de 4 años. En 2022, Barker se casó con la estrella de reality shows Kourtney Kardashian. Vamos con Blink-182 y esa canción a la cual hacen referencia, I Miss You, para recordar lo que sucedió hace 20 años, que su baterista de Blink-182, Travis Barker, se casa con la modelo de Playboy, Shanna Moclair. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Canción del jefe Bruce Springsteen en Estrellas de Medianoche, la canción Born in the USA. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha sucedió un 30 de octubre, pero del año 1999, es decir, hace 25 años. El álbum Supernatural de Santana alcanza el número 1 en el listado Billboard 200, el listado de los álbumes más importantes en la revista Billboard, lo que le da a Santana su primer álbum en encabezar el listado en 28 años. Es decir, hacía 28 años que Santana no llegaba al primer lugar con sus álbumes en el listado Billboard 200. Supernatural es número 1 a partir del 30 de octubre de 1999. Allí permanecería 3 semanas. Y este álbum Supernatural de Carlos Santana contiene canciones importantes como Smooth, interpretada por Rob Thomas, que está como invitado, y la canción María María, canción que interpreta Santana acompañado de Wyclef Jeep y de Product G&B. Vamos con esa canción, María María, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the G&B product Ghetto Blues from the refugee camp. Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. Love. Man, you making that guitar cry. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.

En una fecha como hoy, 30 de octubre del año 1984, es decir, hace 40 años exactamente, menos de 2 años después de su lanzamiento, la industria de la grabación certifica el álbum Thriller de Michael Jackson con ventas superiores a los 20 millones de copias solo en Estados Unidos, introduciendo una nueva designación, Double Diamond, es decir, doble diamante. Las estratosféricas ventas de Thriller no tienen precedentes y siguen aumentando hasta superar los 30 millones. No es hasta 1994, es decir, sino hasta hace 30 años, cuando otro álbum obtiene la designación de doble diamante. Y ese es el paquete de grandes éxitos de la agrupación de Eagles, Their Greatest Hits, 1971-1975. Sucedió hace 40 años, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7, que la industria de la grabación certifica el álbum Thriller de Michael Jackson con ventas de más de 20 millones de copias y lo denomina Double Diamond, doble diamante, primer álbum que tiene esta nominación. Vamos con, ya que mañana es Halloween, vamos con Thriller en Estrellas de Medianoche, el tema que le da título a este álbum doble diamante certificado hace 40 años. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.